dentro de las normativas, vamos. Y también está aquí con nosotras Ale Méndez y vamos a platicar, vamos a hacer un conversatorio de este boletín. Bienvenidas, chicas. Entonces vamos a iniciar. Numa, contanos entonces. Ok, pues me siento muy contenta de estar aquí y muy feliz de compartir con ustedes. También le agradezco especialmente a Marcia de Radio Urbana por darnos el espacio y también celebro este espacio de Centro Canil que ayuda a difundir y a darle más visibilidad a todos los temas que se están reflexionando, pero que también se están investigando desde las distintas áreas de Canil. Entonces, gracias. Y pues voy a comenzar hablando un poquito pues, de quién soy, ¿verdad? Mi nombre es Numa Dávila, no es mi nombre legal, es mi nombre elegido. Me considero una persona inconforme de género, soy lesbiana, soy feminista, soy poeta, también he tenido cierta formación artística, actualmente estudio antropología en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos y tengo experiencia en trabajo de gestión cultural. Entonces, también actualmente trabajo como asistente de investigación en una investigación que estamos desarrollando con Centro Canil, sí, que esperamos pronto sacar a la luz y poder conversar al respecto. Entonces, yo quería contarles un poquito de las cosas que me he venido pensando, ¿verdad? Y que he venido reflexionando en el último tiempo. Y quisiera proponerte, Pili, que en la dinámica de este programa podamos ir desarrollando los ejes temáticos que tengo en el boletín para que podamos irle dando cierta lógica a las preguntas que estoy proponiendo. Entonces, para empezar, pues me gustaría decir de que para este boletín yo tomé como vehículo el lenguaje. Esta decisión de tomar el lenguaje como vehículo fue por una lectura reciente que tuve al libro de Lenguaje, Poder, Identidad de Judith Butler, el cual pues me movió mucho, ¿verdad? No solo por el tránsito que he vivido desde mi propio nombramiento a través de mi nombre legal y mi nombre elegido, sino también porque me parece que filosóficamente el lenguaje le apuesta a muchos, tiene muchas implicaciones filosóficas. Entonces, para empezar con esto, pues yo quisiera retomar ciertos aportes de Butler, como por ejemplo, ella propone que las formas primarias que toman las relaciones sociales son las relaciones lingüísticas. Esto a mí me parece importante porque visibiliza aún más la importancia de los nombres. Entonces, también quisiera retomar, ¿verdad?, que Judith Butler propone que el acto mismo de reconocimiento implica un acto de constitución. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los nombres también tienen una historia. Y, por lo tanto, cuando a nosotras se nos nombra, se nos está asignando a un lugar dentro de la sociedad. Tan solo el nombre nos constituye como sujetas sociales, porque es a través del nombramiento que se nos da una existencia social. Y pues realmente a mí me ha llamado mucho la atención esta cuestión de la palabra como constituyente de los sujetos, porque yo he sido nombrada de distintas formas, ¿verdad? Y bajo muchísimos nombres, pero uno que me ha resonado mucho, una categoría bajo la que he sido asignada recientemente, ha sido dentro de la categoría de minorías sociales por mi adscripción, digamos, a grupos diferenciados por orientación sexual, identidad de género y expresión sexual, como por nombrar algunas. Entonces, pues yo me empecé a preguntar mucho qué es el concepto de minorías sociales, qué implican las minorías sociales y cuál es la constitución ontológica de esa categoría, digamos, qué implica, hacia dónde nos asigna, cómo están constituidas las minorías sociales. Entonces empecé a tratar de retomar un poco y a empezar una búsqueda para tratar de indagar un poco en la historia de la categoría de las minorías. La categoría de las minorías sociales surge en la segunda mitad del siglo XX. Esta surge en el seno de organizaciones europeas, ¿verdad? Como, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el Consejo de Europa. Entonces, existen diversas acepciones de lo que es una minoría social, porque no hay una acepción universal. Me imagino que eso es porque definitivamente hay tanta diversidad humana que ha de ser muy difícil pues ir conceptualizando, ¿verdad? Y sobre todo en esta cuestión de minorías. Y sin embargo, yo traté de recopilar unas cuantas que me parecían que eran importantes y que me daban material para seguir haciéndome preguntas. Una de las acepciones que yo tomé fue, por ejemplo, la que propone Contreras Massario, que entienden a las minorías como un grupo de personas que residen dentro de un estado, que son numéricamente inferior y que se encuentran en una situación no dominante en relación con el resto de la población. También otra característica de las minorías que propone Contreras Massario es de que tienen características étnicas, lingüísticas, religiosas en común, y que esas mismas categorías en común las diferencian del resto de los demás. Dentro de las acepciones revisadas yo encontré una constante, ¿verdad? Y esa constante es la cuestión de lo diferente. Entonces, digamos, señalamos la diferencia, pero no señalamos frente a quién representamos la diferencia. Y es un poco desde ahí desde donde empecé a pensar, ¿verdad? ¿Quién asigna lo diferente? ¿Quién determina lo otro? ¿Quién determina? O sea, ¿quiénes son en este caso esas mayorías que determinan a las minorías? Y pues fue un poco por ahí donde empecé a tratar de ir reflexionando desde distintos ámbitos qué representan las minorías sociales y qué implicaciones políticas tienen. Y implicaciones políticas y sobre todo filosóficas, ¿verdad? Que es como un poco el sentido de haber tomado el lenguaje como vehículo, porque se nos está nombrando como minorías sociales. Y mi pregunta es, ¿qué implicaciones tiene en cuanto a relaciones de poder y a relaciones históricas, ¿verdad? Fíjate que ahorita que estás hablando, cabal, primeramente como del lenguaje y luego pues es sucedido como por la categoría de minorías, a mí se me viene a la mente como esta cuestión, digamos, esta onda de dónde surge la necesidad del nombramiento, ¿verdad? Ya sea del otro o de mí misma, ¿no? Y entonces, pues creo que esta frase es un aprendizaje que he tenido precisamente en mi estadía en Canil y que sugiere que lo que no nombro no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, hablando de minorías en el sentido demográfico, ¿verdad? Sucede que, por ejemplo, hablando de las otras existencias y decisiones sexuales, digamos, de las personas, en contraposición con la heteronormatividad, pues resulta, digamos, que tal vez se cree que todas las otras personas que no son heterosexuales representan demográficamente una minoría en comparación con las personas que viven una heteronormatividad, pero no sé, se me ocurre que, por ejemplo, habrán muchas personas que realmente no se han atrevido como a explorar más allá de la heteronormatividad y que por lo tanto no se nombran tampoco en la disidencia y por eso no existen, digamos, no se adscriben, digamos, a la diversidad. Entonces, de alguna manera, así no va a crecer poblacionalmente, digamos, como la población disidente en la sexualidad. Entonces, pues sí, digamos, en el lenguaje, como somos seres que hemos sido educados principalmente para racionalizar la vivencia, entonces creo que el lenguaje es también como un poco esa línea, ¿no? O sea, el racionalizar qué es lo que existe, qué es lo que hay, qué es lo que siento, y palabrearlo, o sea, transcribirlo también como a pues sí, a una oralidad, ¿verdad? Y también cuestionarnos de dónde viene la lingüística, o sea, quién la conforma, bueno, no quién la conforma, quién la teje, y a partir de ahí, pues, se permea también a las otras poblaciones. O sea, en el mundo siempre hay, digamos, instituciones hegemónicas que establecen una verdad y que a partir de ahí la difunden, ¿no? Entonces, la lingüística es también parte de esto, o sea, podemos ver que tal vez una resistencia a la lingüística hegemónica son, por ejemplo, los modismos o también como las jergas que se dan, como por ejemplo en barrios que en la estratificación económica pues son como de las bases, pues sí, ¿no? De las bases que sostienen, digamos, como la pirámide. Pero sí, las palabras que creemos que son correctas para nombrarnos también no han sido creadas la mayoría de veces no han sido creadas por nosotras mismas ni por nosotros mismos, sino que han sido también como estudiadas y han sido también producidas a partir de una subjetividad que pretende ser una objetividad. Uh-huh. Sí, exactamente, cabal, desde ahí es desde donde yo me pregunto quién ha tenido el poder para nombrarme, ¿no? Uh-huh. Y desde donde yo creo que es muy importante reflexionar precisamente en cómo hemos sido nombradas, ¿verdad? Y en cómo se nos nombra, ¿verdad? Y sobre todo reflexionar en la constitución de las palabras con las que se nos nombra. Porque esas palabras, ese asignamiento, ¿verdad?, que habla Judith Butler, que se hace con el tan solo nombramiento, te coloca dentro de una relación de desigualdades. O bien te puede colocar desde una situación de vulnerabilidad, digamos. Sí, ahorita, por ejemplo, hablas, digamos, como de las palabras que nos nombran. Es muy importante reflexionar como las palabras que me nombran, que le dan poder, digamos, al otro, digamos, o al uno, que en este caso es como la centralización. Pero también es muy importante reflexionar las palabras o los nombramientos que yo acepto y que de alguna manera estoy como a partir de la aceptación y de la identificación con ese nombramiento que no surgió de mí, pues como cederle este poder que yo tengo sobre mis decisiones, sobre mi vivencia, de mi experiencia, a esta hegemonía. O sea, que al final de todo no es una sola persona y no es tampoco como un colectivo tan reducido, sino que es una cuestión como de un sistema, ¿no? O sea, como... Sí, o sea, el sistema, o sea, yo comprendo lo que decís, o sea, el sistema nos nombra, ¿verdad? Y definitivamente esas categorías, digamos, y esos nombres con los que nos nombra son realmente habitables, ¿verdad? O sea, y precisamente como un poco en el desarrollo del boletín, precisamente voy tratando de potenciar, siempre retomando los aportes de Butler, en esa desactivación uh-huh. del sentido originario de los uh-huh. nombres, ¿verdad? Y eso es un poco como yo quisiera que le diéramos el continuum a la plática, ¿verdad? Que fuéramos pensando de manera estratégica cómo poder nombrarnos, cómo desactivar el sentido de las palabras, cómo poder resignificarlas, reapropiarse, ¿verdad? Ese es como un poco el rumbo, digamos, que traté de darle al boletín. Y entonces, yo lo dejaría esas como preguntas en el aire para que las pudiéramos avanzar después, que ya hayamos visto como un poco de la información estadística y así. Sí, yo solo aportar un poco desde la parte política. No. Pobrecita, esta parte es la parte muy interesante mencionar la cuestión desde lo político, desde lo estatal, el censo, uh-huh. porque en el censo, por ejemplo, el censo que se hizo en el 2011 es un censo mentiroso, porque en ese censo no están contando. Dables. Falta bastante plantear también la parte política de por qué están pasando las cosas. Los que nos han dado de qué es lo femenino, qué son las minorías, y todo se aduce. Precisamente protección pareciera como, o sea, lo único que puedo pensar ahorita es la Sara Dar como la con la que yo cerraba esta cuestión de las minorías, que era quién nos asigna desde la diferencia y quién determina otros de los otros. Entonces, ella lo ponía desde la clave del género, ¿verdad? Por ejemplo, ella ponía el ejemplo de que el hombre, ¿verdad? O no tiene falo. ¿Verdad? Sí. O sea, Simón de Beauvoir, colonialidad, podemos ver este mismo análisis del uno y el otro, ¿verdad? Específicamente, por ejemplo, y entonces yo me pregunto, ¿los hombres son realmente mayoría, las mujeres? Y en espacios como estos es donde vamos como, ahí sí que a picapiedra. Punto específico, tiene una postura también como paternalista de proteger a quienes están vulnerados. Y no se cuestiona tampoco desde la institución o desde la entidad donde se ha vulnerabilizado también como a esto otro. O sea. Pero es que recordate que ahí, o sea, creo que acabas de dar en un punto clave, porque precisamente yo considero que ese paternalismo es lo que mantiene todo en su lugar, digamos. Uh-huh. O sea, precisamente lo que hablabas tú al inicio del programa, de que cómo los nombres también nos castran y nos limitan, ¿verdad? O sea, precisamente también todas estas políticas como de cuidado, ¿verdad? Y protección, también de alguna manera te siguen situando y colocándote en un lugar y no dándote otras opciones, o sea, y es ahí un poco donde también retomo la cuestión del por qué entonces me parece tan importante esta cuestión de deshabitar la categoría de minorías, y es uh-huh. precisamente por eso, ¿no? Porque no hay una conciencia del potencial, ¿verdad? Para el empoderamiento político, histórico, uh-huh. digamos, de uh-huh. nuestras identidades, de nuestras existencias. Sí. Bueno, chicas, tenemos que ir ya a un corte musical. Entonces, vamos y volvemos de nuevo. Gracias. Amigas y amigos, estamos de vuelta acá. Mi nombre es Pilar Salazar y me encuentro con Numa Dávila y Alejandra Méndez de Centro Canil. Estamos platicando con Numa acerca de su boletín de junio que habla de minorías sociales, categoría de dominación y punto de encuentro. Bueno, antes de continuar, solo recordarles que pueden comunicarse con nosotras al teléfono 2474-0374 en Centro Canil, y nuestra dirección es Octava Calle 2651, zona 7, Caminal Cuyo 1, en Ciudad de Guatemala. Nos pueden buscar en Facebook como Centro Canil, y en la página web pueden descargar nuestros boletines, incluso este también, del que estamos platicando ahorita, está disponible en la página web www.sanacioncanil.org.gt. Bueno, estamos de vuelta, chicas, y a ver, continuemos. Bueno, continuando un poco y retomando, ¿verdad? Como las las preguntas que mencionaba sobre si realmente los sujetos que se nos han presentado como mayoritarios son realmente mayoritarios en este sentido, si lo urbano es mayoría sobre lo rural, si los hombres son mayoría sobre las mujeres, si la capacidad física es mayoría sobre la discapacidad, etcétera. Todas esas preguntas, al hacérmelas, evidentemente tuve la necesidad de recurrir a ciertas fuentes de información que pudieran darme más información estadística para comprobar de alguna manera estas cuestiones. Entonces, una es mencionar, ¿verdad?, que en cuanto a censos, pues hay una gran necesidad y ausencia. El último censo realizado en Guatemala fue en el año 2002 y la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida fue en el año 2011. Entonces, nombro los años para que se sitúen un poco en qué momento es esta información. Yo quisiera recalcar precisamente lo que hablábamos en el inicio del programa, en cómo dentro de estos censos todavía hay una ausencia de categorías que son sumamente importantes, como por ejemplo de tipo orientación sexual o diversidad sexual, si lo queremos llamar así, y también de discapacidad, ¿verdad? Que ahorita con todas las políticas públicas me parece que es urgente que se pase por ese filtro para recopilar información que nos dé, pues que nos revele un poco cómo está la... ¿Cómo se vive la sociedad? ¿Cuáles son los grupos, digamos, que integran esta sociedad desde cuestiones más específicas y no puramente desde el género, la etnia, sino problematizándole un poco más? Entonces, como complementando un poquito eso que mencionaste ahorita, me recordé en un formulario que yo llené hace unos días en el RENAP, donde me daba las opciones como una lista de selección que podía nombrarme como ladina o como indígena, pero son categorías de las que tenemos que hablar, porque yo ahorita, por ejemplo, después de todas las reflexiones que han habido más atrás, hablábamos de lo ladino, y yo ahorita no me ubico en una postura de ladina, pues, sino estoy como en ese no lugar en el que se habla en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, como para aportar un poco. Precisamente, fíjate que ese es un punto súper importante, y eso, cabal, lo voy a nombrar posteriormente, porque, a ver, digamos, dentro de los datos estadísticos, ¿verdad?, que no se los voy a decir aquí uno por uno, pues definitivamente pudimos comprobar que en base a esa información del 2002 y del 2011, pues adivinen qué, o sea, las mujeres no son minoría frente a los hombres, y la población rural no es minoría frente a la población urbana. Entonces, pues la pregunta que genero ahí es, entonces, ¿por qué continúan habitando la categoría de minorías sociales y poblacionalmente son mayorías? ¿Y por qué no se vuelven entonces sujetos centrales de derecho, verdad? ¿Y por qué siguen situados desde la vulnerabilidad y en este continuum de búsqueda por la legitimación de sus derechos? Que al final de cuentas hasta pareciera que se vuelve la dinámica de vida de todas las poblaciones que estamos en la periferia desde algún ámbito, ¿verdad? O desde muchos. Entonces, desde ahí, digamos, con esta pregunta, también me parecía importante hacer ver una peculiaridad que precisamente viene a la cuestión de la racialización, ¿verdad?, que encontré en el ENCOBI, específicamente 2011, en el informe del ENCOBI. Y es sobre la... cuando se trata de sacar los datos estadísticos a partir de la variable etnia, lo interesante es que las categorías que se manejan no son ladino-indígena. Las categorías que se manejan son indígena y no indígena. Uy. Ahí creo que nos devela un poco precisamente esa problemática tan profunda que tenemos como guatemaltecas, guatemaltecos, guatemalteques, personas que hemos nacido en este territorio, ¿verdad? Este complejo conflicto identitario, ¿verdad? Que nos acarrea, pues, todo el devenir histórico. Pero, ¿qué era lo que más me parecía jodido de esto, ¿verdad? Además de develar este conflicto, que ya lo sabemos, es que... es la mayoría, o sea, los no indígenas son la mayoría. Entonces es interesante cómo esa mayoría realmente se asienta desde una negación y desde una diferencia. Y eso a mí me dejó helada, la verdad. Fue como, o sea, porque no hay una sustancia clara, no hay algo concreto. Sin embargo, impera como mayoría. Sí, yo creo que eso también sucede cuando, por ejemplo, bueno, no sé si lo harán como para facilitarlo o realmente hay como un trasfondo político y racista, pero obviamente los no indígenas vamos a ser mayoría si metemos a todos en el mismo saco, pues. O sea, si no hay también como una concientización de la diversidad también de toda la población que no es indígena, ¿verdad? O sea, porque no es que todos los que nos consideramos no indígenas, ya sea por el estudio de la historia y de nuestra genealogía o etcétera, realmente nos identifiquemos con todos los otros y todas las otras que también se consideran no indígenas, sí, ¿no? Sí, cabal. O sea, de hecho, sí, es una categoría demasiado abierta. Pero también yo ahí quería también hacer un apunte que es clave para esto, y es que específicamente en esta variable de etnia, la dinámica de recopilación de esta información fue a partir de la autodenominación. Entonces eso me parece bien importante porque, es decir, sabemos de que Guatemala es un país con un estado racista, ¿verdad? Con una estructura racista, con un racismo internalizado, en el que sabemos de que se han emprendido muchísimas políticas de mejoramiento de la raza, muchísimas políticas de ladinización, por ejemplo. Entonces sí me gustaría cerrar un poco este apartado de los censos y esta información, cerrarla diciendo que me parece dejar abierta la duda sobre estos datos cuantitativos y estadísticos sobre población indígena y no indígena, porque también busqué en otras fuentes y páginas de información y hay unos cambios a nivel de estadísticos. Hay páginas en que te dicen que la población indígena es de 60%, hay páginas que te dicen que son 40%, entonces realmente sí considero que por sus implicaciones políticas e históricas sí necesita dejarse abierto ese dato estadístico del ENCOBI. El ENCOBI es un dato estadístico oficial. Es un dato estadístico del INE. Del INE, ajá, claro. Sí, toda la información que la tomé del INE, pero sí es la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, y que realmente me resultó un instrumento como muy práctico para recolectar información, y de hecho el más reciente también, entonces me proveyó un poco de, ajá, pues me pareció bastante factible. Pero bueno, entonces un poco retomando esta cuestión, ¿verdad? Si podemos ver de que no en muchos casos realmente la minoría implica una cuestión poblacional, me parece que realmente nuestra... O sea, que también, digamos, la categoría minorías, por eso la propongo como una categoría de dominación, ¿verdad? Porque tiene sin duda un contenido ideológico que es al final el que desde el mismo poder de nombrar como minorías nos sitúa y nos quita el poder de poder cambiar la situación, de poder habitar otras categorías y por tanto tener otro accionar político. Y entonces era desde ahí donde yo quería un poco la idea de este ensayo, era potenciar la idea de que, a ver, si retomamos... Y ahí voy a leer una cita que, ¿verdad?, que es de Walter Mignolo, que me parecía muy fundamental, y era: yo no quiero ser humano, porque el concepto humanidad construyó el racismo, construyó el sexismo. Entonces, lo que me parecía acá era que tanto sin... esta frase de Mignolo tiene muchísimas implicaciones muy interesantes que voy a tratar de reflexionar más adelante, pero quiero partir de una cosa. Me parece que Walter Mignolo y Simone de Beauvoir, Walter Mignolo desde la colonialidad y Simone de Beauvoir desde el patriarcado, desde el análisis de la alteridad, ellos coinciden en que la concepción que ellos proponen de humanidad representa al hombre blanco europeo como sujeto central, ¿verdad? Entonces, si retomamos este concepto de humanidad como el hombre blanco, o sea, considero de que somos mayoría los que decidimos, o sea, es decir, los pueblos indígenas, la diversidad sexual, las personas con discapacidad, las personas del área rural, por ejemplo. También las personas que se les denominan como en la locura, ¿no? Sí, ajá, las personas que se les denomina como locos. O sea, es decir, somos muchas, digamos, muchos grupos y muchas comunidades las que hemos sido asignadas desde las minorías sociales, ¿verdad? Pero también concibo que ahí está nuestra potencia, ahí está nuestro punto de encuentro, porque nuestro punto de encuentro es histórico. O sea, es decir, nunca hemos casado con el concepto de humanidad. Nunca hemos sido realmente legitimados desde nunca ese sujeto humanos, central. ¿No? Ajá, pero exactamente, pero ahí reside la potencia. Y ahí me parece porque hemos sido nombrados como los otros desde ese sujeto homogenizador, desde ese sujeto dominante. Entonces, bueno, por ahí dejaría yo eso sobre que me parece que tenemos potencial como punto de encuentro, y quisiera ahondar un poquito más en esta reflexión de Mignolo sobre lo de el ya no quiero ser humano, ¿verdad? Y porque me parece que esto va a dar entrada ya al apartado final de este boletín. Entonces, el primero era que me parecía que con esta frase Walter Mignolo pues reflexiona sobre el concepto europeo del humano, que se afirma desde lo esencial y con el poder de nombrar a los otros, ¿verdad? Pero también el segundo, que me parece más importante aún y que va en la línea de lo del lenguaje, que es las palabras que ya no nos sirven o que ya no nos dicen nada. Palabras que conceptualmente tienen que ser reinventadas porque sus implicaciones ontológicas ya no representan lo que debe. O sea, es decir, ya no funcionan, simplemente ya no funcionan. Entonces, pues un poco en este sentido de despedirnos de las palabras, yo iría entrando como al apartado final, y creo que es donde me gustaría que pudiéramos compartir preguntas e impresiones después de lo que se hemos platicado aquí. Porque, a ver. Bueno, ajá, sí. Mientras se te viene la siguiente idea. Yo aquí, aquí me surge una cuestionante que creo que es la de todos de siempre, es cómo dejar de categorizarnos también, porque en esa discusión de que entramos en categorías y luego a partir de esas categorías nos paternalizan, cómo también nos trabajamos y somos sujetas y sujetos de derecho sin tener que entablar en una categoría, sin tener que decir, bueno, yo tengo derechos también porque soy tal y tal cosa, ¿no? Entonces, también, ¿cómo trabajar desde la descategorización y cómo incluso deshumanizarnos, diría yo, ¿no? Para entrar en otro imaginario colectivo donde no implique que los estados nos tengan que proteger porque somos minorías, porque somos LGBT no sé qué, sino simplemente entrar en esta colectividad descategorizada, ¿no? Entonces, para mí es algo como una cuestionante como que muy fuerte, ¿no? Porque, ¿verdad? No sé, ¿qué piensan ustedes? A mí se me viene a la mente una frase de un amigo, hermano, que habla, bueno, menciona, o en alguna su publicación así como de su red social, pues mencionó también como, creo que sí es importante nombrarte, ¿no? Y precisamente por lo que habla también como la primera parte del boletín, porque al nombrar, bueno, aquí enfocado, digamos, al nombrarle, ¿no? O sea, como a lo otro. Al nombrarle a lo otro, pues le doy existencia y de alguna manera le doy validación a partir de mi centralidad, ¿no? Pero sí creo que, pues ya como con estas reflexiones un poco desde la decolonialidad y también como el cuestionamiento de la verticalidad y etcétera, creo que sí es importante nombrarnos precisamente para situarnos, para saber o elegir, digamos, si se puede, bueno, si se puede, pues, o sea, elegir dónde me quiero situar, ¿no? O sea, creo que las categorías nos joden cuando son precisamente permeadas, de arriba abajo, ¿no? Pero creo que nos sirven cuando yo me las planteo. Uh-huh. O sea, yo aquí, digamos, escribí como una notita, ¿no? Un poco en la línea de lo del paternalismo, ¿verdad? O sea, como el paternalismo como estrategia castrante para la acción. Y que, pues sí, como mencionaba Numa, que al final de todo es eso también lo que mantiene, digamos, como el poder, precisamente esta cuestión de la no acción. Y entonces, porque es más fácil como, en realidad, si yo acepto y abrazo mi vulnerabilización o mi vulnerabilidad, pues me parece que es también un poco más fácil no tener que preocuparme por investigar quién soy, qué quiero, por qué lo quiero y por cuánto tiempo lo quiero, a simplemente como adoptar, digamos, como una categoría que viene desde afuera, que es extranjera en el sentido que viene más allá de mis fronteras corpóreas, ¿verdad? Y que ya me trae digerida, por ejemplo, lo que es, lo que puedo hacer, lo que tengo derecho a hacer, cómo tengo derecho a comportarme y todo, ¿verdad? Entonces, lo importante precisamente como de nombrarse y de investigar también un poco la etimología, digamos, y la epistemología de las palabras y de las categorías es cabal como para saber si yo quiero corresponder a esa categoría, si quiero resignificarla o si definitivamente no me sirve, ¿no? Y prefiero moverme de ahí, prefiero también como, pues, sí, ¿no? Se vale también como inventar palabras que sí me representen, ¿verdad? Sí, cabal, y eso es algo que yo quiero decir que a mí me parece dentro de todo, a ver, y lo voy a lanzar como un comentario a tientas. Uh-huh. Pero me parece que dentro de todo este afloramiento de categorías de género, por ejemplo, uh-huh. a mí personalmente, hasta cierto punto me ha parecido como bastante liberador, porque, por ejemplo, a mí la categoría que ahorita me funciona muy bien es género fluido, que era una categoría que yo antes, o sea, yo no podía dimensionarla, uh-huh. ¿verdad? Para mí no, cuando yo crecí toda mi niñez, tuve que regirme ante una binariedad que por eso me llamo un inconforme de género, porque nunca estuve conforme con mi género asignado. Pero cuando surgen estas otras categorías, a mí me da esta posibilidad de transitar y de habitar categorías mientras me funcionan, uh-huh. que también yo creo que ahí es como un poco retomar el sentido de la vida y de la movilidad como el ritmo constante, y el cambio, ¿verdad? Exacto. Y el cambio. Entonces, por ahora me funciona esa categoría. Quizá de aquí a 10 años no me vaya a funcionar. Uh-huh. Y se vale. ¿Verdad? Y se vale, ajá. Pero esa posibilidad de, o sea, tan solo, por ejemplo, género fluido como categoría ya tiene una implicación ontológica, tiene una constitución que nos implica a nosotras, nos reta a pensar en una vivencia de género que no está, que antes no, yo no la concebía, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahora ya la logro concebir, ¿verdad? Pero no porque yo haya llegado a ella para casarme con esa uh-huh. categoría, más uh-huh. bien llegué a ella porque me sentía que era la categoría que más me identificaba a cómo yo me estoy sintiendo ahora. Entonces creo que también es diferente llegar a las categorías y nombrarnos desde ellas que ser nombrado y, uh-huh. y ser impuesta una categoría y tener nosotros que acoplarnos a esa categoría. Entonces, yo cabal quería retomar un poquito, y que por cierto les digo a quienes quieran leer el libro de Judith Butler, es genial, pero bueno, es que, ajá. Yo quisiera decir, retomando un poco entonces estos aportes de Judith Butler desde el lenguaje, es que a mí me parece que ella da un punto muy importante, que es, ella tiene una frase que dice, ser herido por el lenguaje es sufrir una pérdida de contexto, es decir, es no saber dónde se está. Entonces, ella desde esta publicación, ella propone que el ser herido por el lenguaje no necesario, o sea, sí implica una violencia, pero una violencia hasta el haber sido nombrada. O sea, yo fui nombrada con un nombre que a mí no me representa, ¿sí? Y desde ahí, digamos, hay un acto, ¿verdad? Como yo fui herida por el lenguaje, digamos. Pero también esta herida por el lenguaje también se puede dar a través del lenguaje de odio y a través de otros mecanismos. Entonces, un poco desde ahí, yo quería poner el ejemplo, ¿verdad? Porque me parecía muy importante. Esta artista, cantante y poeta cubana, Victoria Santa Cruz, tiene este poema, canción de Me Gritaron Negra, y a mí me parecía el ejemplo más clave para esta cuestión de ser herida por el lenguaje, ¿verdad? Ella dice, me gritaron negra y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Y ahí podemos pensar y tomar la categoría negra, el nombramiento de alguien como negro, implica toda una cadena de desigualdades, uh-huh. ¿verdad? Que ya está constituida en tan solo el nombramiento, o sea, la categoría ya trae esa realidad social, ya trae, ya te sitúa en una situación de desventaja, ¿no? Entonces, también la pensaba el otro día, por ejemplo, con estas jornadas de Luis de León, hay una frase célebre que él dice, yo no sabía que era indio hasta que bajé a la Antigua. ¿Y qué era usted antes? Persona. Entonces, me parece ese sufrir, esa pérdida de contexto, es bien importante, pero también hay una cuestión muy importante que me parece que es que ese ser herido por el lenguaje me parece que tiene una vinculación con ese poder del uno y ese poder de la colonialidad para nombrar al otro. Uh-huh. ¿verdad? O sea, en el momento en el que se nos ha nombrado, también hemos sido heridos por ese lenguaje, porque es desde el poder, desde donde se nos ha asignado y se nos ha sacado de contexto. Sí, sí, me parece muy interesante y tan, tan fuerte como una pedrada, vamos, que te viene y no la ves venir. Yo quería poner un ejemplo, creo que ya nos quedan como 2 minutos, mucha. Para terminarlo todo. Para terminar, pero sí, creo que podemos charla, sí, tomar unos 4 más por ahí en cabina, nos están diciendo, en controles. Bueno, yo quería hacer una, también tomar un ejemplo que a mí me ha pasado dentro del, en mi transitar como mujer trans. El hecho de que a la comunidad siempre nos han embolsado, nos han metido en un bolsón en que todos somos gay. Entonces, yo cuando hice el comentario anterior me refería a esa categorización del uno, ¿no? Que viene del uno y que nos agrede y nos atraviesa totalmente, ¿no? Entonces es y ahorita me conecté bastante con lo que dijo esta Victoria, porque ella no sabía lo que implicaba ser negra dentro a partir del uno, ¿no? ¿Qué significaba eso? Entonces me parece muy fuerte y también importante el hecho de que nos nombremos, como decías vos, Ale, que nos sintamos cómodas y cómodos y cómodes de cómo nos nombramos nosotros mismos, ¿no? De cómo lo hacemos, ¿verdad? Y precisamente es desde ahí, porque entonces siguiendo, o sea, justo vamos llegando al final y vamos llegando al final con punches, ¿va? Y con power, porque de eso se trata la onda. Y es cuando Butler nos habla de ser herido por el lenguaje, y nos habla del lenguaje, y nos habla del lenguaje ofensivo, ¿verdad? Nos dice que el lenguaje, y específicamente el lenguaje de odio y el lenguaje ofensivo, son contextuales. ¿Esto qué quiere decir? Que no en todos los contextos tienen la misma intención y funcionan de la misma modo, y que en diferentes contextos puede tomar, digamos, otros rumbos que ya sea que carezcan, minimicen o anulen el carácter ofensivo original que traían las palabras. También otra cosa que pone mucho énfasis es en desactivar ese sentido ofensivo originario de las palabras y resignificarlo y reapropiarlo. Y es aquí donde me parece importantísimo y hermosísimo retomar a Victoria Santa Cruz con otra parte de este mismo poema de Me gritaron negra, donde ella ya dice, a partir de este proceso, ¿no? Ella dice, y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo negro tiene? Negro. Exacto. Entonces, en ella, o sea, a mí de verdad sí, me, hasta me pongo eriza de sentir ese empoderamiento desde la palabra, desde el nombramiento, desde el lenguaje, que se siente, o sea, estamos partiendo de las palabras, estamos partiendo de un soporte, estamos partiendo del lenguaje escrito, ¿sí? Pero en estas palabras se siente un cambio desde donde ella se está situando y está utilizando las mismas palabras. Pero se siente un cambio en su concepción de sí misma y de lo que es ser negra. Entonces, es un poco desde ahí, ¿verdad? Desde donde, o sea, desde donde yo me surgen entonces estas preguntas, ¿verdad? De cómo entonces podemos descolocarnos, cómo nos podemos resignificar, cómo podemos renunciar, porque lo que Victoria Santa Cruz está haciendo aquí es lo que Simone de Beauvoir nombra como renunciar a la alteridad. Yo renuncio al lugar donde me han situado y yo me resitúo a través del empoderamiento, a través también como de la voluntad, me parece ahí que también juega un papel bastante importante. Pero precisamente me pregunto, más allá, ¿verdad?, de porque pues es compartir preguntas y no sé si algún día llegaremos a la respuesta, pero sí me parece que la pregunta fundamental que me hizo también como hundirme un poco en esta reflexión es cómo incidimos desde nuestra concepción de nosotras mismas en el mundo para cambiar las desigualdades históricas, políticas y sociales. O sea, es decir, estos temas pueden parecer muy de filosofía, y qué importa cómo se nos nombre, y qué importa qué significa, ¿no? Pero importa mucho, porque

poco, alimentando tu alma, engrandeciendo tu vida, sacándote de los tines y hacer echándote esta super que reapila. Dolorosa esta pila, coge 15 millones en África sin clítoris para vivir. Las cabezas negras su rostro nunca pueden descubrir. En todos los países el 80, el 90% maltratadas hasta morir. En todos lados te meten pase. Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. Victoria para las damas. No, no, no, no somos iguales. Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. Victoria para las damas. No, no, no, no somos iguales. Violentadas, violentadores, no somos iguales. Penetradas, penetradores, no somos iguales. Las señoras, los señores, no somos iguales. La validez y los colores, diversidad, diversidad. No, no, no, no somos iguales. Aléjate de la forzosa salida, aléjate del peligro de la esquina. No, no, no somos iguales. Crudas, victoria para las damas. Oso. Victoria. Bien, amigos y amigas, estamos de vuelta para la parte final del programa Escuchar Nuestro Cuerpo de Centro Canil. Estoy con Numa Dávila y con Alejandra Méndez y nos vamos a poner a platicar un poco de las actividades de Canil y vamos a platicar un poco acerca de lo que hace Queer Poéticas con Numa y vamos a hablar un poco también de la marcha del 24 de junio para cerrar. Yo quiero platicarles acerca de un taller que se viene el 24 de junio, que cae sábado. Va a ser en las instalaciones de Centro Canil, en la octava calle, 2651 zona 7. El taller se llama Vulva, Virginidad Construida y Orgasmo. Oigan bien ese título súper grueso. Este taller lo va a impartir una de las de nuestras compañeras, Corinne Lair. Ella va a estar a cargo del taller. Va a ser de 9 de la mañana a 5 de la tarde, todo el día. El aporte es de 200 quetzales e incluye el material. Dice por acá en el afiche, llevar almuerzo para compartir. La idea de esto es como siempre tener el concepto de colectividad y de compartir con las demás que vayan a llegar al taller. Entonces están todas invitadas a este taller que, como les comenté, es el 24 de junio de 9 a 5 de la tarde. Les voy a leer la descripción del taller para que tengan idea. Dice, recuperación de la relación con nuestro cuerpo y del conocimiento negado, desvalorizado, sobre la vulva y su importancia para el derecho del autoplacer y el orgasmo. Analizar el contexto patriarcal, histórico, sociocultural y experiencial de la relación hacia el placer y la propia vulva. Entonces, de eso se trata el taller. Están todas invitadas, esperemos verlas por ahí. Para más información, lléguense al taller. De una vez, para más información, lléguense al de una. Sí. ¿Viste el correo como para que se puedan inscribir? Bueno, el correo, también pueden escribir a formacion@sanacioncanil.org.gt. El correo puede ir dirigido a Corinne Lair, que es la encargada del área de formación, y ella les puede dar toda la información que ustedes quieran para participar en este proceso. Bueno, también tenemos otra actividad súper fuerte, que es uno de los fuertes de Canil, que es el Diplomado en Cuerpos, Erotismos y Sexualidades, y Ale Méndez nos va a hablar un poco acerca de este diplomado que se acerca, ¿o no? Hoy inicia el diplomado. Mañana. Ay, sí, hoy es viernes, ¿verdad? Sí, perdón, es que estoy un poco perdida en... En tiempo y espacio. Sí, hoy, digamos, será la primera reunión del Diplomado Cuerpos, Erotismos y Sexualidades en el Centro Canil. Ya previamente les dimos la dirección. Tiene un costo de 400 quetzales. Para centroamericanas y 500 quetzales para no centroamericanas. Y son 100 quetzales de inscripción. Bueno, sí, el diplomado consiste en 2 días al mes. Es, digamos, una formación de todo el día. Tiene 3 ejes principales, que es la teoría, la formación teórica, la formación vivencial, que es prácticamente como ejercicios con el cuerpo, el buen trato, la reconciliación con nuestras corporalidades, etcétera, y también el eje de la somática, que va enfocado un poco como en el conocimiento de los propios movimientos, ¿verdad? La somática establece que el lenguaje del cuerpo no es coincidencia, sino que es como, digamos, es como una memoria de todas las vivencias que hemos experienciado a través de nuestro cuerpo y que se manifiestan en la forma en cómo nos, cómo paramos, cómo movemos el brazo, si yo rechino los dientes, si aprieto mucho la mandíbula, si respiro o no, etcétera. Más o menos, bueno, y también para más información pueden acercarse también al diplomado. Es un diplomado muy bonito, es muy chilero, se forma también una comunidad, bueno, sí, una comunidad como de, no sé, como de gentes que de alguna manera también andamos en la disidencia un poco. Es un diplomado que dura 16 meses, creo que a mucha gente le da un poco de pánico también como comprometerse por tanto tiempo, pero considero que vale la pena, ¿verdad? Porque son, de hecho, o sea, lo hemos hablado también en Canil, hay muchas personas extranjeras que se inscriben en el diplomado y es porque realmente este tipo de espacios pues no se encuentran como por todo el mundo, ¿verdad? Y creo que tenemos la fortuna de que se encuentren en un país tan dañado como Guatemala. Entonces tal vez sería como de aprovecharlo un poco. Y el horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, más o menos, con un receso de almuerzo. Se comparte la comida, se comparte también los aprendizajes que se han tenido. Y bueno, es una experiencia muy bonita. Yo lo voy a recibir también. Entonces, por ahí nos vamos a estar viendo. Si se animan, ¿verdad? No sean miedosos. Sí, sí. Bueno, y eso es un poco lo que está pasando en Canil. Sí, como comentaba Ale, este diplomado dura 16 meses. Son 7 módulos que se incluyen acá. Es una formación teórico, holístico, somático, es una experiencia bastante completa, fuerte, y ahí sí que hay que llevar un nivel de conciencia bastante agudo, ¿verdad? Bueno, eso es el diplomado. Iniciamos hoy a las 2 de la tarde, por hoy iniciamos a las 2 de la tarde, luego el siguiente mes iniciamos viernes y sábado en las fechas que aparecen en el afiche en la página de Facebook de Canil. Es un viernes y un sábado al mes de 8:30 a 5 de la tarde, ¿verdad? Por 16 meses. De eso se trata el diplomado y está avalado por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Solo para hacer el enganche ahí. Bueno, también otra de las actividades que se vienen en Canil y es una actividad fuerte, es la venida de una feminista mexicana que se llama Aida Hernández. ¿Verdad? Canil anteriormente ha traído a otras feministas y en esta ocasión vamos a invitar a Aida para que nos dé un curso de 2 días. Va a ser el 4 y 5 de agosto. El 4 va a ser mediodía de conversatorio y el resto del día va a ser curso y el siguiente día también es curso. Este curso se va a estar replicando también en Huehuetenango. Entonces van a haber dos fechas para recibir el curso. Entonces, hablando un poco de esto, empezamos el viernes 4, es la presentación y bienvenida, la perspectiva feminista decolonial y la crítica del etnocentrismo, es el tema del primer día en la mañana. Luego se viene todo el calendario, va a estar también como invitada Emma Chirish, para que compartamos con ella y con Aida. Esto es para el viernes 4, va a ser de 9 a 5 de la tarde. Esto se va a hacer en las instalaciones de Flaxo, si no estoy mal. Sí, ¿verdad? Y el costo va a ser de 300 quetzales, el aporte, ¿verdad? Que es, yo siento que es simbólico, porque son dos días de puro conocimiento que vamos a estar recibiendo y retroalimentando también, ¿verdad? Porque no es una cuestión de solo que nos vamos a ir a sentar, sino también vamos a poder compartir con ellas y poder intercambiar ideas de lo que está pasando en Guatemala con los feminismos, ¿no? Y a nivel latinoamericano. Entonces, esa es un poco la idea. Para más información, vamos a tener el afiche en la página web de Canil, www.sanacioncanil.org.gt. En Facebook también está el afiche, búsquennos como Centro Canil. Ahí está toda la información. También pueden escribirnos al correo sostenibilidadcreativa@sanacioncanil.org.gt para solicitar mayor información. Ahí sí que no se lo pierdan porque va a estar muy bueno. 4 y 5 de agosto acá en la ciudad aparten capital. Fechas. Aparten sus fechas esos días. Hay un formulario de inscripción. Pueden solicitarlo en este correo que les di, ¿verdad? Y ahí les van a indicar cuáles son los pasos para que puedan estar ahí, ¿verdad? Va a ser una experiencia buenísima. No sé si quieren ustedes, chicas, aportar algo más. Sí, cabal, yo quisiera aprovechar este espacio para contarles un poco que con un grupo de cómplices pues estamos maquinando este proyecto sobre disidencias sexuales y corporales en Guatemala que se llama Queer Poéticas. Tenemos poco más de un año de estar accionando, teniendo un par de apariciones públicas, haciendo espacios formativos y expositivos que empiecen a nombrar y a conversar sobre las disidencias sexuales y corporales en Guatemala, que ha sido hasta ahora pues un tema muy poco explorado, pero que está dando mucha tarea de investigación, de reflexión, ¿verdad? Y también de acción y de experimentación en todo el mundo. Entonces, pues yo quería aprovechar este espacio para invitar a todas, todes, todos, a quienes se quieran unir, a las personas que se sienten aliadas, a las personas que se sienten disidentes de clase, de género, de racialización, de lo que sea, de estéticas, de bellezas, de cuerpos, de no sé, de lo que sea, que se sientan convocados a que nos acompañen y nos acuerpen el próximo 24 de junio, que será la primera vez que tomamos el espacio político de la marcha LGBTTTIQ en Guatemala para empezar a nombrar un poco las problemáticas que se viven desde las disidencias sexuales, como lo es el racismo, el machismo y demás. Y de cómo, digamos, cómo se articulan las diferentes opresiones, digamos, en un exacto, mismo cuerpo, ajá, ¿no? Ajá, sí, eso es como un poco a lo que le estamos apuntando. Entonces, pues nada, invitarles a que formen parte del bloque disidente, a que lleven también como sus denuncias, sus preguntas, sus poemas, sus performances, cualquier tipo de acción que ustedes estén pensando realizar o que se sientan que este puede ser el espacio que pueda acompañar esas acciones, pues todos son bienvenidos. Cualquier idea, consulta, comentario, sugerencia, la pueden hacer a nuestra página de Facebook que se llama Queer Poéticas. Queer Poéticas se escribe Q-U-E-E-R Poéticas. Así que ahí nos pueden encontrar y pues nada, ¿verdad? Volver a hacer la invitación, espero verles por ahí, espero que podamos unir nuestras fuerzas para volver a empoderarnos de este espacio que ha sido un espacio que ha tenido muchas críticas alrededor, pero que me parece que parte de nuestro reto es hacer un poco de memoria histórica de estos espacios, ¿verdad? No solo a nivel global, sino también a nivel local, y retomar también un poquito el sentido originario de denuncia y de visibilidad de las opresiones que vivimos como comunidad de la disidencia sexual en Guatemala. Así que les esperamos con todo el power, punches y fuerza y potencia. Maullidos. Para que... Y maullidos y ladridos. Sí, es, para mí es, creo que es importante mencionar que tenemos que, o es necesario resignificar la marcha, porque en muchos países se ha capitalizado, se ha vuelto un show que a la larga está permeado por las normas estatales y las normas del sistema. Yo he leído mucho debate en las redes sociales sobre que cómo tengo que ir y cómo no tengo que ir, y voy a hacer o no voy a hacer el ridículo. Creo que en realidad es una cuestión de un posicionamiento político y de una protesta. Creo que ese es el sentido original de que le quiso dar la primera marcha en Stonewall, que fue eso, e iniciado por gente realmente disidente, ¿no? Que gente que en este contexto que se les llaman maricas o travestis o trabas, realmente es el significado original, ¿no? Salir porque somos disidentes, ¿no? Porque no nos interesa alinearnos, nos interesa visibilizarnos y decir que ahí estamos, ¿no? Entonces, para mí ese es como el significado real de la marcha. Entonces yo los y las dejo con ese pensamiento. Finalizamos el programa de hoy. Agradezco mucho a Numa por haber venido a platicarnos y a darnos la clase magistral del boletín de este mes. Gracias, Ale, por compartir también. Esto fue el programa Escuchar Nuestro Cuerpo de Centro Canil. Esperamos escucharnos nuevamente el próximo mes. Gracias a todas y todes. Hasta luego. Adiós.